97.9. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con DJ Carlito. 97.9. La mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo.

esa noche la pata al suelo. She say, say, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome, esta noche va a ser de todo lo que dije por texto, yeah. Cara de que te gusta, te gusta, te gusta. Nada de lo romántico, tú te ves cara. Clásico, fantástico, ¿y qué problema a ti? Tú to- por entrar, tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la multa. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla 97.9 La Mega.